Hoy le voy a resumir cada momento de mi vida, de situaciones sin salidas, que con el tiempo las hice canción. Son cosas que a ustedes mismos les puede pasar, porque son cosas que vivís o viviste en algún momento. Hay tantas historias y cosas que contar. Sin duda todo sigue igual, nada más cambiaron los tiempos, los días, las leyes, la gente. Pero sin embargo las cosas que vivimos no se olvidan. Y siempre vamos a tener en claro eso. Siempre. A veces por estar de gira pasamos el día de la madre, la fiesta, muy lejos de nuestras casas. Extrañando a mi vieja, extrañando abrazar a mi hija. Pero cuando pisamos el escenario y recibimos todo el aplauso, el cariño, los gritos de la gente, nos llena de felicidad. Que con todas esas cosas que nos pasan, ustedes abajo y nosotros arriba, nos hacen olvidar de tantas cosas malas vividas. Y hoy quiero decirle a Dios que le agradezco por todo lo que nos da, a mi familia, a mis hermanos, a mis amigos y primero en principal a los fanáticos que hicieron posible en realidad este sueño de cualquier pibe de barrio. Sin embargo, a pesar de haber encontrado un buen camino en esta vida a través de la música, la sociedad me juzga. ¿Por qué? Por cómo me he visto o por vivir en un barrio humilde. Y yo sé que a vos te pasa lo mismo. Thank you. lo voy a contar a mis amigos. Que lo nuestro ya terminó, que lo nuestro está perdido. Y por el tiempo, y no te olvido, de que jamás volverás a estar conmigo. Perdí mi amor, si alguna vez te la diré. Thank you. pinta porque los labios te vas a sacar. Pinta porque los labios te voy a desviar. Lo que llama te costado, te voy a desviar. Thank you. porque no le contaba que tengo sola y me juega la mujer y no me paso de cero.

La noche, siempre en la chispa de la vida, me acabo de Thank you. Pedido tanto a Dios y al final los domingos por la noche a más tardar yendo juntos a la par. Cartas de amor en el corazón, se secan con el sol, lejos de la gran ciudad, es de mi felicidad, nada como ir juntos a la paz, nada como ir juntos a la paz. Y el camino se anda el honor no lo perdí, el celebro que hay en mí, nada como ir juntos a la paz. En su nombre sale su edad y mis gustos en la vida. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, nada como ir juntos a la paz. Y caminos de andar, el olor no lo perdí, es el ver que hay en mí, nada como ir juntos a la paz, el olor no lo perdí, es el ver que hay en mí, nada como ir juntos a la paz. Thank you. los dueños de la casa, los comandantes de la raza. Para arriba, arriba, bien arriba, yo cumplo. Somos nosotros, estamos como queremos. Somos los dueños de la casa, los comandantes de la raza. Yeah. que deseo, tanto mi desastre será que me cante el mundo, que nunca quede la vida más. Queremos tanto mi soledad, te deseo, tanto mi desastre será que me cante el mundo, que nunca quede la vida más. Dame la prueba de amor, no me digas no, solo un beso nada más, que soy de tu. Hablar. No este celular. No quiero enojarme, no quiero decirte nada. ¿Por qué terminarlo? Tratemos de arreglar la situación. Ya me está dejando una siento en el radio. Bendecido por el mismo que murió ya en la cruz para darnos luz y poder juntar en su tierra. Como el dueño de la casa, los comandantes de la raza, mano arriba, arriba, bien arriba, los cumplidos somos nosotros, llamo como queremos. ¿Qué pasa? Somos los dueños de la casa, los comandantes de la raza. Quiero mover el bote, quiero mover el bote. Tratemos de arreglar la situación.